son los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas el frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta. Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sigridari wo, sigridari darie. Desde Argentina al mundo se lo canto para usted. 9 y 15 minutos. Venimos con un programa intenso. En el último tiempo nos estamos permitiendo charlas largas como para poder pensar. Creo que es un momento, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, para poder pensar lo que se viene. Ayer hubo una entrevista de 2 horas a Alberto Fernández. Realmente, bueno, yo... Hay ciertos periodistas que no, ya no quiero ver. Vi la entrevista por un tema de interés periodístico. Pero esto que charlábamos con Gervasio Muñoz, de la falta de ciertas agendas, ¿qué tiene que ver con las agendas populares? Y también la repregunta, me parece que... Pero bueno, es lo que hay, dirían algunos. Vamos a escuchar 12 fragmentos. Primero uno que me gustó, el amigo Pablo Malicia, cómo lo editó, porque hizo el insert necesario. Alberto Fernández recordando aquel acto del 10 de diciembre. Yo nunca dejo de ver que a mí me votó la gente y por lo tanto tengo que rendirle cuentas solo a mi pueblo. Eso que me dijo Cristina. Presidente, confíe siempre en su pueblo. Ellos no traicionan, solo piden que los defiendan. No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted. Tiene razón, Cristina. Un discurso extraordinario, de un alto valor moral en términos políticos. Pero a mí me pareció muy oportuno que ella hiciera eso, porque es el contrato de ella y mío con ese pueblo. Y no vamos a defraudar ese pueblo. Y no vamos a olvidarnos de ese pueblo. Este no es mi gobierno. Este es el gobierno de Alberto, de Cristina, de Sergio, de Máximo, de los movimientos sociales. Es el gobierno de todo eso, no es mi gobierno. Bueno, hubo varias cuestiones en la entrevista. En un momento Silvestre le dice que lo llaman a la radio a decirle que le aumentó el celular, que le aumentó el cable, y es cierto, es algo que no viene siendo regulado hace mucho tiempo. De hecho, los celulares nunca fueron regulados porque aparecieron en las telecomunicaciones cuando ya estaban dadas las privatizadas. Qué bueno sería si no se hubiesen privatizado, por ejemplo, Entel y tengamos una empresa pública. ¿Saben por qué? Porque sería un servicio público, regulado. Esto Alberto Fernández no lo sabe por la respuesta que dio y tampoco lo sabe Silvestre, porque si no hubiese repreguntado o hubiese repuesto, porque, a ver, el rol del periodista es también reponer ciertas informaciones, ¿no? Pero bueno, decir sobre el tema celulares y cable e internet, que están las empresas Clarín, entre otras, haciendo lo que quieren, abusando, que mañana vamos a estar charlando con el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, el ente de comunicaciones, que ayer justamente charlábamos con él y nos contaba 2 cosas. Una, que desde el ENACOM están trabajando para congelar las tarifas hacia el 1 de agosto. Y el Congreso de la Nación, que es una presentación que hizo la diputada Fernanda Vallejos del Frente de Todos, hasta el 1 de septiembre. Ahora, que hay un problema, porque se están congelando por 2 meses, 3 meses las tarifas, es que hay una posición dominante de las empresas que brindan el servicio de celular y de cable operador y también de internet. Por eso, tienen que ser servicios públicos, que sí están congelados, como el de luz, el de gas y el de agua, que a la vez, hemos charlado la semana pasada con el sindicato APSE, no está habiendo una regulación correspondiente. Es decir, está habiendo un trabajo muy importante ahora del ENRE. Está Federico Basualdo, que es una persona proba, que es realmente alguien con el que queremos hablar. Hasta ahora no están dando notas, pero en cuanto las den vamos a estar charlando con Federico Basualdo, que está haciendo una gran tarea en el ente regulador de empresas eléctricas. El tema es que llega a un límite. ¿Y cuál es el límite? Que siguen siendo privatizadas y que está Lewis, Midland y toda esa runfla, que son las que nos están saqueando hace mucho tiempo, pero sobre todo con el macrismo, que han hecho el tarifazo que ayer Alberto decía no se puede aumentar. Ahora, ¿me olvido yo o estábamos hablando de revisar las tarifas? ¿No? Porque pareciera que acá, no sé, pasan 2-3 meses y cambiamos el discurso o nos olvidamos. En un momento de la entrevista dice, no vamos a aumentar. ¿Cómo no vamos a aumentar? Acá hay que revisar las tarifas. Así que hay contradicciones desde el punto de vista oficial. Y vamos ahora a hacer una pausa para hablar del tema petrolero. 9:20, estás escuchando Punto de Partida. El pueblo y el sur. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, nuestro, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Decidan la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. El sur. Todo lo que la somete a la dependencia. Punto de partida. El barril criollo, como se le dice, el barril de petróleo que van a cobrar las petroleras en nuestro país, está en $45. Cuando vemos esa información, nos preguntamos, bueno, ¿por qué? Acá estoy viendo el cronista comercial. Dice, el barril criollo dejará 16.345 millones de pesos a las provincias petroleras. Santa Cruz, Neuquén y Chubut, las más beneficiadas. Son más de 2.000 millones mensuales. Bueno, son muchos números. El tema petrolero a nivel mundial quizás se nos escapa un poco. Por eso vamos a llamar a un investigador. Le damos la bienvenida a Gustavo Lahoud. Él es investigador en geopolítica de la energía y política exterior. ¿Qué tal, Lucas Molinari? Aquí en Gráfica te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Un gusto, ¿eh? Gracias por el llamado. Por favor, Gustavo. Bueno, ante todo, ¿qué decir de este barril criollo? Pero me gustaría que des un contexto de lo que está pasando a nivel mundial, porque esta medida se toma por lo que está pasando con el precio a nivel internacional. Eso mismo. Mirá, básicamente hay dos cuestiones que convierten a este momento en lo que hace al sistema hidrocarburífero mundial en muy especial, ¿no? Por lo menos una crisis que es como diferente a otras que hemos vivido en los últimos años, sí, porque se están combinando factores de pérdida de demanda, de caída de demanda, que en realidad venía antes incluso del episodio este bastante triste de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Uh-huh. Junto con un fenómeno de retraso en los precios, es decir, caída en los precios de los principales marcadores mundiales del crudo, ¿no? O sea, por un lado la referencia del WTI de Texas, que es el barril que se comercializa en el mercado norteamericano, que es uno de los grandes actores, ¿no? Uh-huh. Y el barril llamado Brent, que es con el que se referencia la Argentina en el comercio internacional de hidrocarburos, que es el que tiene que ver con la comercialización en el Mar del Norte y que incide mucho en Europa, ¿no? El otro gran jugador en esta situación geopolítica mundial del petróleo es Rusia, y Arabia Saudita como principal país de los productores del club llamado OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Bien. Entonces, la combinación de caída de los precios, que está vinculado además también a la caída de la demanda por el achicamiento de la producción que estamos viviendo, yo te diría, en los últimos 2 años, y hay un estancamiento productivo real, un proceso vinculado también al sobreendeudamiento de muchas de las principales potencias del mundo, y entonces algo así como un escenario en donde todos los procesos de inversión están como sobresaturados también, ¿no? Entonces, la caída esa de la demanda ha ido arrastrando una caída de precios, y junto con eso, Lucas, tenemos la exacerbación de la disputa entre estos tres grandes actores del mundo del petróleo, ¿no? Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, uh-huh. Uno de cuyos factores es la llamada revolución de los no convencionales, del shale, que los Estados Unidos han protagonizado en la última década y que lo convirtieron en uno de los principales actores en términos de producción y hasta de exportación de hidrocarburos en el mundo, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha hecho una apuesta para cambiar la geopolítica del petróleo, reduciendo su dependencia de Medio Oriente y de otros países, y planteándole entonces un conflicto geopolítico a Rusia también, ¿no? Es en ese contexto en el que entre marzo y abril se produjo un desplome fenomenal, o sea, acentuando esta crisis de la que veníamos hablando, que derivó en que ocurriera algo increíble que prácticamente nunca había ocurrido en los registros petroleros mundiales, ¿no? Que hace como una cosa de 20 días nosotros tuvimos un par de días en donde tuvimos cotización negativa del barril WTI de Texas, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que no había más espacio para almacenar la producción que se estaba extrayendo, ¿no? Tenían que pagar para que se lleven el petróleo. Eso, tenían que pagar, esa era la expresión que vos seguramente estuviste, o sea, escuchando, encontrar en distintos medios del mundo, ¿no? Uh-huh. Que era como una estupefacción ante la que todos estábamos, que claramente ese tipo de cuestiones podría darse ante una crisis prolongada, en donde la caída de la demanda no encuentra este piso, diríamos, ¿no? Y entonces ese sobreestoqueo, esa sobreproducción que hay, en algún lado tiene que colocarse, uh-huh. Y el quiebre de esos dos factores en el funcionamiento, con el crecimiento de la cuestión especulativa, te diría también, llevó a que se produjera esta situación que es inédita, ¿no? Y ahí, en ese contexto, te diría, entramos a la cuestión de la discusión local por el barril criollo, digamos, ¿no? Claro, que ahí yo lo que veía es $45, porque hoy el precio internacional, ¿a cuánto está, Gustavo? Y mirá, el tema es que hoy nosotros estamos, los dos principales marcadores en los últimos días, las cotizaciones no han superado los $32, $33, digamos, ¿no? Claro. Y hemos tenido cotizaciones de 24, 25, es decir, estamos en un momento de graves oscilaciones en donde no hay un promedio de bandas de precios sobre el cual nosotros pudiéramos pivotear, ¿no? Y te pregunto, porque lo que yo veía como informaciones es que en la Argentina, ¿no?, se arma este barril criollo, sobre todo presionado el gobierno. Claro. Por las petroleras y también por provincias y gobernadores que son casi representantes de las petroleras, que le dicen, o arreglamos un barril, ¿no?, un precio, donde el Estado, a ver si entiendo bien, subsidia a esas grandes corporaciones, o si no echamos trabajadores petroleros. Bueno, vos, Lucas, lo planteaste en el término en el que yo creo que lamentablemente se están dando las cosas, ¿no? Vos sabés que acá hay un tema clave del cual nadie habla. Nosotros, en nuestro instituto, hace unos 20 días hemos publicado un informe en donde básicamente mostrábamos números de YPF para el año 2019, lo que tiene que ver con los costos de explotación, digamos, ¿no? Los benditos costos de producción de los que todos hablan. Bueno, esos números más o menos fueron refrendados por otro centro de estudios muy reconocido, el Escalabrini Ortiz. Hace unos días, aquí en Página 12, se publicó una nota del señor Andrés Repar, que es un experto en hidrocarburos, uh-huh. En donde él decía, coincidente con nuestra información, ¿no?, que los costos de explotación total, digamos, promedio en la Argentina, podrían orillar entre los 15 y los 20 dólares, de acuerdo a la situación de cada pozo particular, digamos, ¿no? Claro. No todos son iguales en términos de calidad, de situación productiva, ¿no? Esto lo sabemos. Pero si le sumáramos aún un nivel de ganancia más o menos normal, podríamos llegar a una referencia de precio que podría estar orillando los 25 a 26 dólares, Lucas. ¿Eso qué significa? Que de ese valor a los 45 dólares, estamos a casi 19, 20 dólares con este barril criollo de referencia. Que para la Argentina, Gustavo, es una locura.